Él se ha levantado contra las autoridades del ejército y que sería un mal ejemplo para los subalternos. Porque así era el coronel Zenedine, y así fue en Malvinas, y así fue toda su vida hasta que falleció. Pero una cosa es no aceptar ser jefe del ejército y otra cosa es permitir la traición que Menem hizo, no solamente a los Carapintadas, sino al país. Porque no hay que olvidarse que Menem firmó los famosos acuerdos de Madrid, que fue la rendición incondicional de Malvinas y la paralización de todo el desarrollo industrial argentino, por eso con la destrucción. Con Domingo Felipe Cavallo de ministro. Y puso a la UCD a gobernar. Estaba María Julia Sogaray, estaba Cavallo, los ministros de Economía. Cavallo era canciller en ese momento. El ministro de Economía también venía del liberalismo, es decir, no tenía nada que ver con lo que Menem había prometido durante toda su campaña. Gustavo, ¿cuántos oficiales o oficiales terminaron presos por todo esto? ¿Y cuántos perdieron su trabajo en el ejército, su vocación? Porque al ejército se entraba por vocación, supongo yo. Y más allá de esto, ¿en qué condiciones quedó después el llamado Ejército Nacional? Es decir, ¿quedaron los liberales con cierta libertad? Y después hubo claudicaciones, no solo de civiles, yo creo que también hubo claudicaciones de militares, ¿no? Que dijeron una cosa y hicieron otra. Sí, aproximadamente fuera de la institución quedaron unos 2.000 hombres, la mayoría de ellos oficiales y suboficiales, la mayoría suboficiales, y muchos de esos, la mayoría, tropas especiales, comandos, tanquistas, es decir, eran los combatientes, muchos de ellos combatientes de Malvinas. Y por otro lado, bueno, llegaron personajes como Balsa, que se dedicaron a hacer política con muy mala memoria, porque con la jerarquía que ostentaban en la época de la guerra contra la subversión, mayor y teniente coronel, parece que no sabía nada de lo que pasaba, y después abandonó a toda su gente. Debe ser el primer caso en la historia que conozco que no puede entrar al círculo militar, a pesar de que lo presentan como el héroe de la democracia, donde parten de una gran mentira, porque nunca fue un intento de golpe de Estado dicho por la justicia. Pero él se prendió en eso, jugó con los 30.000 desaparecidos, que también era mentira. Es decir, él se prestó para llegar, y así se mantuvo. Fue jefe de Estado Mayor 10 años, después fue embajador con el gobierno de Kirchner, siempre ocupando cargos a costa del sacrificio y de la cárcel de muchos de sus camaradas, ¿no? Decime, a partir de todo esto que estamos tratando de recordar, a ustedes fueron condenados. ¿Cuánto tiempo estuvieron presos? Mira, los que más tiempo estuvieron presos fueron 12 años. Después hubo diferentes, 10 años, 8 años, pero la mayoría... de los oficiales, la mayoría pudieron salir en los primeros 5 años, y de los oficiales, los que más cumplieron fueron el coronel Zenedine, el mayor Abete, el mayor Mercado, el coronel Vega, el coronel Guaraldini, que cumplieron, teniendo con el Tevere, que cumplieron 12 años de cárcel, y un grupo salió un poco antes, a los 10 años, que fueron Romero Mundani, Mona Ruiz, Zacarías y yo. Y Fernández también salió un poco después, y Rafael salieron un poquito después, hicieron 13 años también, creo, 12 años también. Escucha esto. Le quiero decir además que, como usted decía, se ha despejado totalmente, no hay novarrones sobre la capital. Una alegría grande, es una alegría que nos ha dado el Señor y la Virgen para que podamos hacer esta humilde fiesta, ¿no? Bueno, yo voy a dejar la cabecera. Voy a ir a buscar un poco a la gente nuestra para que también ellos lo puedan saludar. Perfecto. Bueno, esperemos que aguante la tarjeta de teléfono público. Hasta el máximo, ¿eh? Va a aguantar, pero no en cualquier momento. Bueno. Esto fue una marcha que se hizo para pedir que cuando Duhalde era presidente se firmara ese indulto, que finalmente Zenedine no lo quería usar porque justamente se indultaba también a Correr a Merlo y él no quería aceptar eso. ¿Cuándo fue esta marcha? Esa marcha fue después que nosotros salimos en libertad, los primeros de los jefes, así que tiene que haber sido en el año 98, 97, 98, o un poquito más. Sí, y se hizo una marcha inmensa, que participaron muchos sectores del campo nacional, no solamente el Movimiento por la Identidad, que yo era secretario general y el coronel presidía, el MINEI, sino también muchas agrupaciones sindicales y movimientos patrióticos, y marchó por la avenida 9 de Julio y después por la avenida de Mayo, y se presentó la firma de miles de personas que pedía la libertad de colores en el DIN, y había firmas también de militares y políticos de toda Latinoamérica, porque el coronel era considerado un líder no solamente en Argentina, sino un líder de la causa latinoamericana y de la patria grande, y era muy respetado. Habían firmado inclusive algunos presidentes y expresidentes de Latinoamérica, y bueno, se presentó eso en la Casa de Gobierno. Vinieron muchas personas, estaba la señora coronel en el DIN y otras señoras más, que esposa de los detenidos. Y bueno, fuimos hasta, yo ya concurrí en esa también, porque ya estaba en libertad, y la verdad que fue un agradecimiento tremendo a toda la gente que nos acompañó. Por supuesto, los medios no sacaron nada, ¿no? Ni apareció la marcha, una marcha muy, muy grande, muy importante, quizás la más grande que hicimos. Decime, hoy van a hacer un acto en recuerdo a la memoria de San Elvin, ¿no? Sí, en el cementerio de la Chacarita a las 11 de la mañana, se va a hacer el acto que se hace todos los años, y en homenaje al coronel Zeneldin. Sí. Es muy interesante saber que han pasado muchísimos años, 28, y que todavía no está redimensionado el pensamiento de un hombre puro, simple, sincero, quizá demasiado creyente, ¿no? No en la fe, sino demasiado creyente en las personas. Sí. El coronel Zeneldin era un hombre que tenía claros principios, pero no tenía maldad para juzgar a las personas. Es decir, no, él en su mentalidad no entendía el doble discurso, la traición, que decir una cosa y hacer otra. Entonces confiaba en la gente. Si la gente le decía una cosa, dice, me dijo eso. Y nosotros, bueno, muchas veces charlábamos con él y decíamos, miren, coronel, lamentablemente la gente y la política sobre todo tiene doble cara. Entonces le van a decir una cosa y van a hacer otra. Pero él fue un visionario de muchas de las cosas que están pasando en el país. Yo me acuerdo cuando el juicio del 3 de diciembre, que fue en el 91, él no hizo una defensa de su persona. Él le pidió a la Cámara Federal autorización para poner un pizarrón. Y le dio una especie de explicación a la Cámara Federal, que lo condenó después a perpetua. Hizo toda una explicación de qué le iba a pasar a la Argentina, cómo iba a entrar en estado de indefensión, cómo le iban a destruir las Fuerzas Armadas, cómo iba a entrar en narcotráfico por todas las fronteras argentinas, cómo se iba a liquidar el patrimonio nacional, cómo se iba a entregar parte de la soberanía nacional, cómo se iba a endeudar la Argentina, y hasta dijo una cosa que se rieron en ese momento, y dijo, iba a venir una gran invasión china en la Argentina. Se burlaron, no los jueces. Me acuerdo, el fiscal Moreno Campos siempre se burlaba. Y fíjese usted ahora, ¿no? Todo. Fíjate, Miguel Ángel, todo lo que se decía. Destruyeron fabricaciones militares, producción para la defensa, los astilleros, la fábrica de tanques, la fábrica de submarinos, la fábrica de aviones, todo lo que tenía que ver con la industria nacional. Entregaron todo el país han entregado la soberanía. Malvinas ya hay. Escucho muchas veces decir ahora, muchas, inclusive periodistas, decir, bueno, perdimos la guerra, las Malvinas son inglesas. Hay economistas cercanos a este gobierno que lo dicen. Es decir, realmente se ha producido todo eso, y indudablemente nuestro país tiene una base china en la Patagonia, y con lo que eso significa para un país como el nuestro, ¿no? Entonces, entonces buscando para la otra columna, vamos saliendo por un costado. Yo le quiero decir que esto tiene una proyección realmente impactante. Colón Entre Ríos, en el libro, una de las pancartas que estamos leyendo aquí. A ver si le puedo leer todas, no, son demasiadas, pero bueno, le voy leyendo las que puedo. Una que dice, libertad en el DIN, por una patria, por San José Entre Ríos. ¿Usted de Entre Ríos? Sí, señor. Sí, bienvenido San José, que es Colón Entre Ríos. El coronel. José. El abrazo y el afecto más grande de todo San José. Muchas gracias. Un abrazo grande. Allá, mi general. La mejor de la suerte. Un abrazo a todos ustedes, muy honrado por la presencia. No, nosotros somos nosotros, coronel. Un esfuerzo para venir hasta acá, sí, un abrazo grande. Patria, no necesito ningún esfuerzo. ¿Cómo es su nombre? Perón Juan Carlos. ¿Cómo se llama? Perón Juan Carlos. No, está hablando con Perón. Pero vamos a saludarlo con mucho cariño. Seguimos caminando. Con un abrazo grande. Vamos. A ver, nosotras, con una, aquí tenemos... Bueno, fueron miles de voces que se levantaron, Gustavo, pidiendo la libertad, incluso de sectores políticos, sindicales, de otros sectores, efectivamente de Latinoamérica, pero bueno, todo eso ya pertenece a un pasado, en el día ya no está entre los mortales, pero la verdad es que teníamos ganas de escuchar un poco la explicación de por qué un capitán, que no podía ser tan loco de tomar el Estado Mayor por su cuenta, tenía que decir algo, y me parece que este 3 de diciembre, ante lo que está viviendo la Argentina, ante lo que se termina de firmar, ante los pactos con Inglaterra, donde no se habló de soberanía, me parece que era imprescindible escuchar a uno de los protagonistas. Te agradezco que nos hayas atendido, Brady Bay. No, al contrario, Miguel Ángel, gracias por darnos la oportunidad tantos años después de que, sobre todo la juventud, conozca las reales causas de lo que pasó. Muchas gracias. Adiós, Gustavo. Un abrazo. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgram Morón. Domingo Bruno, secretario general. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos. Levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Continúa en el gobierno la intención de que la conferencia de prensa de hoy le permita de alguna manera el lanzamiento de Mauricio Macri a la carrera presidencial, renovando su mandato. Pero lo que ahora se está manejando en la mesa chica del PRO es que Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, sea la compañera de fórmula de Mauricio Macri. En todo el territorio argentino es la hora 8. Cuanto mejor le vaya a China, mejor le irá a los argentinos y al mundo, dijo el presidente ayer en Olivos, después de regalarle un pony de polo, un caballo de polo, no un pony, un caballo de polo, al presidente de China. La canciller argentina del primer periodo de Macri, Malcorra, dijo que se haya firmado un documento conjunto ya es positivo. pero el G20 por sí solo no trae ninguna mejora. Su reemplazante, el canciller actual Fauri, dijo: tenemos la oportunidad de duplicar exportaciones de alimentos a China. Mientras tanto, todos los líderes que estuvieron presentes tienen problemas personales en sus países. Macron tiene un verdadero incendio en Francia. El presidente de los Estados Unidos tiene acusaciones de un abogado que había dado un testimonio falso en la investigación de la ayuda de los rusos para ganarle a la candidata demócrata en las elecciones. El italiano tiene un problema serio con el endeudamiento, que alcanza el 134 del PBI italiano. El chino modificó la constitución de su país y ahora puede ser reelecto a perpetuidad. La inglesa Theresa May tiene inconvenientes y no se sabe si continuará siendo la primer ministra en su país. Angela Merkel se va de la carrera política, es su último tiempo de mandato. El socialcristianismo y la socialdemocracia, que gobiernan a medias en Alemania, ahora podrían volver a enfrentarse si ella abandona el cargo. Como se ve, cada uno tiene su propio problema en su país. La página deportiva. Barcelona ganó en España 2-0 ante el Villarreal y recuperó la punta del campeonato del fútbol español, aprovechando el empate del líder anterior Sevilla ante el Alavés 1-1. También ganó el Real Madrid 2-0 ante el Valencia y quedó a 5 puntos del líder del campeonato. El que está más cómodo en Italia es la Juventus, que volvió a ganar este fin de semana, en este caso 3-0 a la Fiorentina, y aprovechó el empate del Inter ante la Roma 2-2 para sacar más ventaja, aunque hoy 15:30 juega el escolta, uno de los escoltas en Napoli de visitante, ante el Atalanta, y la distancia se puede acortar. En boxeo, la Rosarina Victoria, la Leona Bustos, 62,6 kilos, conquistó el título mundial superligero de la Federación Internacional de Boxeo, que se hallaba vacante, al vencer por puntos en 10 vueltas tras fallo unánime a la colombiana Enis Huracán Pacheco, 63 kilos, en el combate central de la velada realizada en el Estadio Municipal de Pérez, en la provincia de Santa Fe. La corona estaba vacante después de que fuera despojada Ana La Monita Esteche, y se disputó entre las dos primeras del ranking de la Federación Internacional de Boxeo. Esto es, Bustos era la número 1 y Pacheco la número 2. Los jueces dieron el fallo unánime a la Rosarina: Benítez 99-91, Bainesman 98-92 y asignaron 97-93, todos a favor de la ganadora. Y decíamos antes que en el básquetbol Argentina logró la clasificación al Mundial del próximo año, pero también lo hicieron a España, que derrotó a Ucrania 72-68 en Tenerife. En tanto, también lo hizo Estados Unidos, ya que ganó en Montevideo 78-70 a Uruguay y logró el pasaje al próximo Mundial de la especialidad. Máxima Sorreyeta, hija del último ministro de Agricultura del proceso militar y reina de Holanda, dijo que se están efectuando los acuerdos necesarios, se están haciendo cambios regulatorios muy importantes en la Argentina. Esos cambios regulatorios para Máxima incluyen a la ley gobernante, pero no al pueblo argentino. La hija del exministro de la dictadura, Máxima Sorreyeta, festeja las medidas de Macri. Los acuerdos con China podrían sumar inversiones de hasta 3.550 millones de dólares, pero lo que más le importa al gobierno es la canasta de monedas ampliada que ya le habían dado a Cristina, y los acuerdos firmados anteriormente que se van a reiterar, teniendo a Franco Macri como el principal operador de los acuerdos del kirchnerismo y ahora de su hijo con los chinos, y un 3% de comisión permanente. Argentina volvería a venderle aceite de soja a Arándalos. También, aparentemente, cerezas frescas, entre algunas de las cosas que arreglaron. Mientras tanto, ellos se asegurarían el ferrocarril de cargas del San Martín, harían allí una inversión para que llegue al Pacífico, para poder sacar y para poder a su vez ingresar las cosas por el Pacífico vía Chile. Por otro lado, van a participar los chinos financiando la ruta nacional 7 a la Pampa, que va a la Patagonia, facilita la base que ellos tienen y además también sirve para llegar a Mendoza. Otro de los acuerdos que trascienden es en seguridad. Los chinos ofrecieron armas a la República Argentina. Veremos qué informa el gobierno con este tema. Es la hora 8:07 minutos. A las 9:45 están llamados los periodistas a conferencia de prensa para que el presidente exponga, seguramente con el balance exitoso, dirá Macri, del G20, donde se firmó un documento y además de firmarse un documento, se retiraron todos sin que haya desórdenes. Esto y los Juegos Olímpicos Juveniles organizados por la Ciudad de Buenos Aires serán puestos en contraoferta al escándalo suscitado con Ocampo, hombre de Angelici, que debió renunciar porque dejaron zona liberada para que atacaran el micro de Boca los vándalos que hicieron lo que hicieron antes de que llegaran al estadio de River. Las líneas 242-172-624, entre otras, han paralizado su servicio porque en La Matanza balearon a un chofer. ...16 grados 6 décimas... la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Trenes subterráneos, aeropuertos funcionan con normalidad. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, empezando la semana. Bueno, evidentemente lo más importante de todos los acuerdos que han firmado es lo que veníamos diciendo antes, el oxígeno de casi 10 mil millones de dólares con la canasta de moneda china, ¿no? Sí, el swap, 8.600 millones de dólares, el equivalente, ¿no? El 8.600 millones de dólares que se suman a los 11.000 que ya tiene la Argentina. El swap, te aclaro, el swap no es propiamente un préstamo, es un, sí, es una suma de libre disponibilidad. Es un canje de monedas. Para que la Argentina pueda hacer cambio de moneda. Y siempre digo que es una anomalía lo que se está usando, porque el swap es más que nada una operación para facilitar el comercio entre dos países, es decir, el sentido que tiene es que dos países, Argentina y China, se abren mutuamente un crédito, digamos. No utilicen monedas de terceros países, claro. Por ejemplo el dólar, pero en la práctica el swap es un préstamo financiero, porque no se aplica al comercio, sino se aplica a que China le deja abierta, como quien dice, una cuenta para que la Argentina tome plata de ahí, la canjee en el mercado londinense por dólares, y con esos dólares, o llegado el caso euros, la moneda que corresponda, pueda aguantar los pagos de la deuda externa. Este es el nudo de la cuestión, porque si no, ¿para qué el gobierno kirchnerista, que fue el primero que lo tomó, creo que en el 2011, tiene abierto ese crédito? Como una ventanilla de auxilio, como si vos decís en un banco, te dejan un crédito en descubierto, por así decirlo. Sí, no, es una deuda financiera más, de hecho se registra como tal en el Banco Central. Y el resto, bueno, fueron 34 los convenios firmados, todavía no vi en detalle. Lo único que, si bien son inversiones físicas, es decir, son inversiones productivas, no son inversiones financieras, es decir, no es compra o especulación financiera, pero hay que tener presente que China tiene condiciones muy absorbentes, porque estas inversiones se hacen prácticamente llave en mano, es decir, con total entrada de tanto elementos, insumos, incluso se dice mano de obra china, de tal manera, algo así como que la Argentina en forma directa no pone nada, vienen y le instalan una planta, bueno, vamos a ver qué pasa con la planta nuclear, pero en las inversiones que se hacen, China provee todo, desde los insumos hasta la incluso la mano de obra. Por eso, no sé si lo hablábamos con vos el otro día, la reválida de títulos para que profesionales chinos o puedan indistintamente intervenir. No es negativo para la Argentina desde el punto de vista que son inversiones, ¿no? Ahí son inversiones extranjeras directas. Pero sí, muy absorbentes en el sentido que China hace todo y luego, bueno, la Argentina podrá disfrutar de eso. A mí lo que me preocupa en realidad no es la proporción de inversiones directas, que eso bienvenido, aunque sean en condiciones así muy absorbentes, sino las inversiones financieras. Es decir, insisto, hay que tener presente, cada día que pasa, el gobierno Macri está comprando su supervivencia política al costo de pagar más de 3.000 millones de pesos de intereses. Esta es la realidad. Esta es la sangría que tiene el país. Después, ahora, por ejemplo, todo este episodio del G20, que desde ya tiene una importancia mayúscula, más bilateral, más por los acuerdos bilaterales que por los multilaterales, porque la declaración final es un poco de rigor, va, de estándar, ¿no? No se aportó nada nuevo. Pero pasado este alboroto, este show del G20, la Argentina se enfrenta frente a su cruda realidad. Mira, hoy no más que está terminando el tercer año de gestión sin poder mostrar un miserable avance ni dato positivo a su favor. Juliano, hoy vence el plazo del Fondo Monetario para que el Banco Central termine con las tasas que superan el 60% de interés anual. Bueno, a ver, no, ¿cómo plazo? Primero, claro, a ver, sí, plazo, sí. Hoy, a partir de hoy, deberían bajar todas las tasas. Sí. Deben estar abajo de esa cifra. Sí, a ver, sí, creo que estamos diciendo lo mismo, pero yo lo encaraba de otra forma. Efectivamente, el Banco Central ya en agosto emitió un comunicado que era un compromiso de que por lo menos, ojo, la palabra es así, por lo menos hasta diciembre el Banco Central sostendrá tasas del piso del 60%. Bueno, una concesión muy importante, ¿no? Vos le estás diciendo a los acreedores, señores, vengan, que yo les garantizo que les pago las tasas más altas del mundo, que no van a bajar del 60%, por lo menos hasta diciembre. Entonces, efectivamente, ahora vamos a ver qué pasa en diciembre. La idea es no que van a bajar necesariamente, sino que no continuaría el compromiso. Ahora, en la tasa depende de la presión de los capitales financieros, porque cuando los días pasados hubo una seguidilla que hubo una serie de bajas en la cotización del dólar, que el dólar llegó incluso a 36.50. Claro, ahora bajó 75 centavos, pero claro, si hoy no se aplica eso y si siguen las tasas claro, arriba, el dólar se puede mantener abajo, y si no va a ser al revés. Es claro, es decir, lo que quiero decir que en estos últimos días, cuando se produjo una baja del dólar, el Banco Central movió subiendo las tasas de interés, es decir, las tasas de interés el Banco Central las mueve para retener dólares, así que nunca estamos seguros de cuánto va a ser la tasa de interés, porque el arbitraje extorsivo que sufre el gobierno, en el cual se metió inexorablemente, es o me das más tasa de interés o me voy al dólar. Si me voy al dólar, yo no solamente aumenta el dólar, sino que me llevo reservas del país. Punto. Ese es el estrangulamiento de hierro que tiene la Argentina, el estrangulamiento que tiene y se metió y acentuó el actual gobierno, muchísimo peor que el que venía arrastrando el gobierno Kirchner, porque esto Macri lo hizo, esto no es herencia recibida, ¿verdad? El billón y medio de pesos que llegó a las LEVAC que generaron toda esta bomba, la hizo el gobierno Macri, la hizo el señor Sturzenegger, ¿no? Entonces, como consecuencia de su propia gestión, el gobierno Macri metió a la Argentina en un escalón todavía más duro de arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Eso es lo que va a determinar la tasa de interés. Hasta ahora las expectativas son de que la tasa de interés debiera ir bajando gradualmente. Pero no nos olvidemos que estamos hablando de las tasas de interés que siguen siendo las más altas del mundo, que siguen siendo el doble de los que la Argentina pagaba en marzo, que era el 27%, y estamos en el 60%, ¿viste? Es como jugar con los centavos, jugar diciendo, sí, estaba las tasas de interés efectivamente subieron hace un mes, llegaron a 73-74% anual para las LELIC, que son letras a solo 7 días, ¿verdad? Bueno, luego bajaron a 68, después a 62, 61, y lógico, en relación al 73, 74 es un logro, pero estamos hablando de una especie de gráfico de serrucho, donde primero te llevo las tasas al más de 70 y después te muestro que las bajé al 60, pero estamos hablando del doble de tasa de interés que la Argentina tenía hace unos pocos meses y de las tasas de interés que siguen siendo las más altas del mundo. Así que en esto hay un manejo de la opinión pública, una acción psicológica, ¿viste? Hacer creer a la gente de que, bueno, esto es un logro. Estamos teniendo, por eso digo, vamos a los valores absolutos. La Argentina está teniendo una sangría financiera del orden de los 3.000 millones de pesos por día. Esto es lo único concreto. Mientras tanto, el gobierno no controla los precios, pero sí controla los salarios, porque a través de la inflación está bajando los salarios de la población. O sea, está haciendo el ajuste. Y como digo siempre, ¿para qué se hace este ajuste? ¿Para nivelar las cuentas públicas, para promover el crecimiento? No, en lo inmediato el único destino de este ajuste es que el gobierno Macri pueda sobrevivir hasta diciembre del año que viene para que la bomba de la crisis de deuda no le estalle a él. Claro. Y además con los chinos se aseguran llegar al cambio de gobierno. Es que todas estas estos logros o estos convenios en realidad son peligrosos, en el sentido de que más allá de que haya noticias positivas, porque toda inversión extranjera directa, productiva, es positiva en principio, ¿no? Si es que se corresponde con los intereses del país. Pero este es un año peligroso porque un gobierno debilitado, en default, sostenido por el Fondo Monetario Internacional, concede cualquier cosa. Y ahí es donde hay que estar atento. ¿Cuál va a ser el grado de concesiones que la administración Macri haga durante este año a cambio de la ayuda financiera que le está prestando? Bueno, que haya firmado incluso en los tratados estos que no conocemos, ¿no? Sí, primero, pero partimos de la base de que no han sido dados a publicidad los acuerdos con el Fondo Monetario. O sea, el gobierno Macri existe hoy porque el Fondo Monetario le ha prestado 57.000 millones de dólares para que llegue a fin del mandato. Esto significa un fracaso de un gobierno, porque si el gobierno no tendría esa ayuda, no existe. Es decir, tendría que haber ya entrado en crisis y renunciado. Sí. Hoy vos sabés que empiezan las extraordinarias en Congreso y yo no he encontrado a ningún legislador que pida explicaciones sobre qué se firmó con el fondo, ¿no? No, es claro, durante el debate de presupuesto se discutió porque algunos legisladores, creo que también kirchneristas, pidieron el texto del acuerdo, pero resulta que este acuerdo no se... Claro, pero cuando no hay un texto, vos lo que tenés que hacer como legislador es presentar en la comisión respectiva un pedido de juicio. Sí, por eso, no, hay un escándalo. Yo lo he pedido por mail al Ministerio de Hacienda, porque apareció brevemente un comunicado. El comunicado son 30 páginas, mientras que el informe total son 113, y no hay versión publicada, había una versión publicada en inglés. Pero el Ministerio de Hacienda, al día siguiente de firmado, lo puso en castellano en la página web, y en un día lo sacó. Cuando yo escribí pidiendo el motivo, dice que lo habían sacado porque no era traducción oficial con la firma de un traductor público. Mira vos el argumento. Quiere decir que desde octubre el gobierno no ha dado a conocer la versión del fondo con el argumento de que no existe traducción oficial. Bueno, mira, yo creo que esto es como cuando ¿Te acordás que Cavallo tenía anotado en una libretita la deuda y un día le dijeron, bueno, queremos el convenio, no, no está en castellano, está en inglés, ¿te acordás? Sí, sí, sí, de hecho es una irregularidad que no se den a conocer los convenios y peor, el presupuesto 2019 se aprobó sin que los legisladores tuvieran a mano el convenio firmado, o sea, los legisladores que apoyaron le dieron un cheque en blanco al gobierno. Bueno, la seguimos la próxima, te saludo. Bueno, bueno, suerte, hasta luego, chao, chao. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad.